Hay un joven, porque acá hay muchos jóvenes, que la gente puede pensar esto es un grupo de gente mayor que ya vivió su vida. Sí, Y mucha toca, juventud en el. viene bien esta pregunta que hizo ese joven. Le dice, la obediencia. Creo que el término abarca mucho más de lo aparente. ¿Podría ampliarlo Y lo a las aparente leyes? es la obediencia en el término psíquico, quiere decir, uno recibe una orden, la cumple o no la cumple, el jefe me ordena, yo cumplo, o soy el padre en una familia, la cabeza de familia, doy una orden a mis hijos, o bueno, la obediencia es mucho más que eso, no es simplemente un intercambio de propuestas, ¿sí? De obligaciones, de derechos, no tiene que ver con eso. La obediencia fundamentalmente es la capacidad de poder responder a lo que la voluntad del alma, a lo que la voluntad espiritual nos está ofreciendo. La verdadera obediencia es para con nuestra esencia interna y para con el único. Quiere decir, un ser que no tiene la capacidad de obedecer aquello que proviene de su interior y cumplir en su vida con aquello que está siendo estimulado internamente, es un ser que difícilmente pueda desenvolverse armónicamente en equilibrio en la materia. Entonces, para que un ser pueda realmente manejarse en la materia, en el mundo material, ¿sí? Estando encarnado, ¿sí? Con armonía, con equilibrio, necesita de obediencia interior. A partir de cierta etapa, el ego, la voluntad inferior, tiene que donarse al cumplimiento de la voluntad superior. Y en esa donación hacia la voluntad superior es donde empieza realmente a ejercitarse y a vivirse la obediencia. Un ser que no es capaz de obedecer a sus estímulos internos no sabe nada de obediencia. ¿Por qué? Porque el libre albedrío, el libre arbitrio, sigue imperando en su vida. Entonces, aunque elija cosas positivas para hacer, siempre van a ser cosas que estén relacionadas a su beneficio Un o mal. al beneficio de algunos pocos para los cuales él ejerce o sostiene preferencia. Mientras que la obediencia genuina interior no admite ese tipo de márgenes. Un ser que obedece realmente lo que le es indicado internamente puede incluso aparentemente no verse beneficiado en relación a lo que obedece y estar beneficiando a terceros o a cuestiones que no son aparentemente relativas y directas con su vida, no participan o no forman parte de su vida de modo directo. Quiere decir, hay personas que recibiendo un estímulo interno, al momento de obedecerlo, no lo hacen porque creen que es una locura, porque no los beneficia, está beneficiando a un tercero, o aparentemente no beneficia a nadie. Mientras que la conciencia interna tiene una óptica muy profunda de la realidad, y cuando nos estimula para cumplir con algo, sabe el alcance inmenso y universal que puede tener esa obediencia. Quiere decir, uno no sabe, en un efecto dominó y oculto, un verdadero oculto efecto dominó, ¿cuál es el alcance de un gesto de obediencia interior? Mientras que la obediencia, ¿sí? A los caprichos, a los deseos, a la búsqueda de satisfacción, a la búsqueda de satisfacción de la personalidad, tiene un alcance muy corto, muy parco, muy egoísta y se diluye inmediatamente. Porque no tiene realmente un principio altruista y superior en él. No construyó su base para poder Es edificar que arriba. una acción tiene alcance universal, profundo, aunque no se perciba, ¿sí? Como energía, una acción tiene verdadero alcance profundo y esencial cuando es en respuesta a un estímulo interno, es decir, cuando la acción proviene de la obediencia interior. Entonces, un pensamiento, un sentimiento, una acción concreta, que son en obediencia a un estímulo interno, tiene un alcance inmenso, armonizante, equilibrante, incluso curativo, ¿sí? Cuando los seres obedecen lo que su interior está estimulando que debe ser hecho, ellos liberan energía de elevación, de armonía, de cura, energías de equilibrio. El verdadero equilibrio y la armonía no proceden de la obediencia compulsiva a las tendencias de la personalidad. El verdadero equilibrio, la verdadera armonía, proceden precisamente de la respuesta a los estímulos internos, de obedecer aquello que desde nuestro interior está siendo estimulado. Bárbara, Daniel, voy a aprovechar para pedirle a los oyentes disculpas porque estamos acá, hoy es 11 de febrero y estamos en Córdoba, atrás del Uritorco, escuchando a Daniel Gagliardo, que nos está dando todos estos consejos, toda esta explicación tan importante, y hay un golpeteo que está dándose arriba en un postigo con el viento que hay, porque hay mucho viento afuera, pero no podemos salir a cortar eso porque si no... Esto es un móvil, que han venido a hacer vos y Eugenio, acá el operador. Estamos sí, acá entonces, en... Es un móvil, esto es sin filtro, es un móvil. Acá hay una buena pregunta también. Dice, siento afinidad con el grupo Uxin. ¿Existe algún impedimento ingresar al campo de Córdoba siendo de religión judía? No, no, el único impedimento para ingresar a este lugar es que las personas tengan una actitud inadecuada. Cualquier ser, no importa su extracción, su sexo, su nacionalidad, su religión, su color de piel, ¿sí? Cualquier ser que pueda sintonizar y expresar la actitud adecuada en este lugar es bienvenido. Aquí no hacemos diferencia de ningún tipo. De ningún tipo. No nos interesa el pasado de los seres, no nos interesa cuáles son sus creencias, no nos interesa absolutamente nada que no sea realmente asistirlos en el proceso de concientización y armonización que les correspondiera al ser traídos aquí por la energía. Entonces, nada de eso importa para el centro Sierra del Cielo. Grupo Uxin en Sierra del Cielo no hace diferencia ninguna en ese sentido. Todos los seres son bienvenidos y son traídos por la energía. Lo único que pedimos a los seres es que sean capaces de cultivar una actitud del mayor equilibrio y armonía posibles. Sabemos que todos nosotros tenemos cosas para corregir, para purificar, para transmutar. Quienes vivimos aquí también tenemos una cantidad de aspectos de la personalidad que tenemos que pulir, ¿sí? Pero tratamos de sostener esa actitud. Es lo único que le pedimos. Entonces, integrarse o participar por algunos días o alguna temporada en Sierra del Cielo, lo único que exige es eso, ¿sí? Ser capaces de sostener mínimamente una actitud. Bárbaro. Y, perdón, porque también por favor. Es importante que se sepa que no es conveniente que las personas vengan obligadas a este lugar. Porque a veces un padre, una madre, una tía, un abuelo, un matrimonio quieren traer al nieto, al sobrino, sí, vení porque es bueno, y lo traen aquí casi de los pelos porque el nene no puede ir a otro lado porque lo trajo la mamá, la abuela, el tío, el padre. Si el chico no quiere venir, si un joven no quiere venir, no es conveniente traerlo. Quiere decir... No es el momento. Exacto. Cuando una persona siente que tiene que venir a un centro como Sierra del Cielo, que es un centro espiritual, un centro de servicio planetario, tiene que entender que ese llamado es para ella. Y que no es conveniente decirle ni al hijo, ni al marido, ni a nadie, vení, acompáñame. Ahora, si todo el grupo familiar, o si un grupo de conocidos, o si un grupo de amigos, siente en conjunto que tiene que venir, bienvenido y vengan todos. Pero jamás nadie debería ser traído por otro, forzado por otro. Porque lo que es una experiencia positiva para un ser, cuando su conciencia interna lo estimula, puede ser una situación adversa o negativa para otro que viene simplemente de compromiso u obligado. Entonces, a veces hay gente que escribe o llama por teléfono, manda un mail. Sí, pero no puedo ir si no voy con mis tres hijos. Bien, pero ¿quieren venir? Le contestamos los tres hijos. Y no, van a ir porque yo quiero ir. Entonces no venga. Mire, mejor no venga, espere. Espere ver qué le pone la vida. Porque realmente no se justifica que tres personas que no quieren venir a este lugar vengan simplemente porque la mamá y el papá quieren venir. Entonces hay algo ahí que la madre o el padre tienen que resolver o simplemente aceptar que en esta etapa tienen que estar al cuidado de sus hijos y no venir a Sierra del Cielo. Bueno, Daniel, acá hay una pregunta. Desde hace más de 2 años desde hace más de 2 años que está mal escrito, que salgo de una enfermedad y entro en otra. ¿Esta situación tiene una explicación espiritual? Algo ya contestaste de esto, pero amplíalo un poquito si podés. Las enfermedades, como todo tipo de situaciones que nos presenta la vida, sirven para trascendernos. En el caso de las enfermedades, son herramientas de purificación puntuales. Quiere decir, cuando un ser pasa por una enfermedad, se está retirando de él un tipo, un grado de vibración que ya no le corresponde portar como conciencia. Entonces, una enfermedad es una herramienta de retiro de lo que ya no sirve. Entonces, nosotros a lo largo de nuestro proceso evolutivo, a lo largo de encarnaciones y encarnaciones, fuimos generando débitos kármicos, fuimos generando, acumulando débitos kármicos, deudas kármicas, como también fuimos pasando por procesos donde se enquistó en nosotros, de modo arbitrario, una cantidad de comportamientos, ¿sí?, que terminaron derivando en un grado de inestabilidad, ¿sí?, o en un grado de disfunción, por decirlo así, de nuestra conciencia en general. Las enfermedades lo que hacen es limpiar, barrer, retiran lo que nos sirven. Mediante las enfermedades, la ley de karma, ¿sí?, permite que nosotros vayamos saldando una cantidad de energía de corte negativo que fuimos insinuando, que fuimos instalando, que fuimos de algún modo haciendo circular en la vida planetaria, a veces en el espiral, de modo personal, de modo familiar, de modo grupal, de modo social, a veces territorial, porque el karma es inmenso. Entonces nosotros con nuestros comportamientos fuimos impactando la vida planetaria, la vida de la humanidad, la vida de los grupos de los cuales formamos parte, la vida familiar y nuestra propia vida individual, la fuimos impactando de modo puntual. Entonces las enfermedades y las contingencias que tenemos nos permiten limpiar esto, enfrentar estos débitos kármicos. Entonces un ser no debería tener una actitud de rebeldía ante la enfermedad, sino intentar ver qué le muestra la enfermedad, qué le está mostrando esa enfermedad, qué le está revelando esa enfermedad, ¿sí? Armonizar con la enfermedad. No quiere decir que el ser busque una pócima mágica, no quiere decir que el ser buscando la aceptación crea que automáticamente se va a eliminar la enfermedad o va a desaparecer. Pero armonizando con la enfermedad, teniendo verdadera gratitud, porque la enfermedad es una herramienta de lo superior para retirar lo que nos sirve, el ser allana grandemente la relación con la enfermedad y la incidencia que la enfermedad en algún grado puede tener en él. Entonces es muy importante, ¿sí?, que el ser entienda el porqué. Hay gente que dice, pero ¿por qué a mí? Y hay un dicho muy común, un contradicho, dice, ¿por qué no a vos? ¿Por qué no a vos? ¿O por qué no a mí? ¿Sí? Entonces tenemos que entender que nuestra relación con el planeta y con la humanidad, ¿sí?, y nuestra relación con nuestra propia conciencia fue muy inestable en nuestra trayectoria evolutiva y acumuló kármicamente mucho débito. Y las enfermedades y otras contingencias, porque no solo hay enfermedades que sirven como retiro en términos purificatorios, sino situaciones que nos ponen a prueba, que no son enfermedades, sirven para que vayamos enfrentando estos débitos kármicos y vayamos saldando estos débitos kármicos. Y, perdón, sí, porque la pregunta es, salgo de una enfermedad y me meto en otra. Afortunadamente, la ley de karma y las leyes son muy sabias. ¿Por qué? Porque si un ser recibiera o tuviera a veces que enfrentar una enfermedad en un calibre desmesurado, no podría hacerle frente. Entonces, ¿qué ocurre? Algunos débitos kármicos se le van presentando como enfermedades sucesivas para que él pueda hacerse cargo de esos débitos. La finalidad de la enfermedad no es aniquilar al ser, aunque algunos seres desencarnan con una enfermedad. La finalidad de la enfermedad es ir purificando y liberando al ser. En algunos casos el ser termina de purificar y liberarse en el momento en que desencarna. Entonces queda liberado para futuras encarnaciones. En otros casos el ser termina con una enfermedad, no lo lleva a desencarnar, termina la etapa con esa enfermedad, luego de un lapso, de un margen, comienza con otra enfermedad y así, a lo largo de la encarnación, puede pasar por distintos procesos de enfermedad y purificatorios. Pero ninguno de ellos, en este caso para ese ser, es lo suficientemente contundente como para hacerlo pasar por la ley de muerte, quiere decir, como para desencarnar, sino que por el contrario, va dosificando su relación con la ley de purificación de un modo tal que mientras va purificando, va pasando enfermedad tras enfermedad, sigue encarnado con la posibilidad de revertir sus errores y de encaminarse todavía de un modo mejor en la asistencia al planeta y en la participación que le corresponde para con el planeta y la humanidad. Qué bueno esto, ¿eh? Porque los oyentes tienen que tomar conciencia que nosotros hace no 4, 3, 2 o 6 que encarnaciones, cientos, miles de encarnaciones podemos estar viviendo y estamos pensando, mirando para atrás y vemos los vikingos, los atlantes, los esenios, todos vamos avanzando y nos encontramos la agresividad, la invasión, la tortura, la persecución, el desgarro que había de los cuerpos, cualquier cosa con tal de apoderarse de países, de tierra y de zona, ¿no? Así que qué importante esto que se acaba de decir. Me gustaría darle un cierre con un tema que es preocupante en este momento, la situación planetaria, la guerra y la oportunidad que tendrían muchos seres que están a cargo de países, cabezas de los países, que en vez de preocuparse por hacer de un país un vergel, se están preocupando más que nada por hacer dinero a costa de cualquier cosa, generalmente a costa del sufrimiento de otros países. De modo general, no podemos decir que es absoluto porque estaríamos mintiendo, Claro. pero de modo general la gran mayoría de las personas que están a cargo de los estados en el planeta, personas que están a cargo, que tienen la gran responsabilidad de encaminar poblaciones, ¿sí? De abrir camino a quienes gobiernan, están sumamente comprometidos con las fuerzas involutivas. La mayor parte de los gobernantes responden a estas fuerzas involutivas. Forman parte de la operatividad de las fuerzas involutivas en el planeta. No podemos esperar de estos gobernantes ninguna otra cosa que lo que hacen, que seguir especulando con el dolor y las necesidades. La mayor parte de los gobernantes en todo el planeta hacen lo mismo. Las pocas veces que algunos gobernantes de una condición diferente intentaron hacer algo, bueno, fueron quitados del medio, ¿sí? Del mismo modo que algunas veces cuando ciertos papas iban a asumir y tenían condiciones renovadoras, también fueron quitados del medio. Y así ocurrió siempre en las cúpulas de poder. Las personas que pueden perpetuarse en el poder, las personas que se manejan cómodas en el poder mundial, no importa qué extracción, si comercial, religiosa o política, todas las personas que se manejan cómodamente en esos ámbitos están comprometidos con las fuerzas involutivas, porque para sostenerse, para perpetuarse en esas posiciones, hay que llegar a un compromiso con esas fuerzas. Realmente el ser tiene que llegar a transar con esas fuerzas. Entonces, cuando vemos que aparentemente grandes obras, grandes emprendimientos están siendo planificados o intentan, decimos, solo intentan consumarse a favor de las poblaciones, tenemos que aprender a ver lo que hay de fondo, porque generalmente hay grandes negociados y grandes desvíos de flujos de dinero o de simplemente de tráfico de influencias que se están dando atrás de todo eso, ¿sí? La mayor parte de lo que se hace pregonándose como beneficio para las poblaciones, para los pueblos, es solamente una falacia, ¿sí? En este momento existe una sola bandera, bajo la cual o con la cual están alineados los gobernantes de casi todas las potencias mundiales y las que no son potencias, que es la bandera del dinero y del poder. Entonces las poblaciones hoy tienen que acercarse más que nunca a la voluntad superior. Tienen que acercarse más que nunca a Dios, tienen que acercarse más que nunca a lo divino, ¿sí? Más que nunca a la esencia que está presente en ellas. No esperemos nada de los hombres, ¿sí? Esperemos de lo divino, ¿sí? No esperemos nada del sistema mundial, porque el sistema mundial nos tiene en cuenta, ¿sí? Y esto es una cláusula oculta solamente para vampirizarnos. Y Daniel, ¿qué era justo lo que está ocurriendo que vemos como un planeta? Es como si se estuviera revelando al ser humano por las atrocidades, por las cosas, por la matanza de animales, de la naturaleza, el exterminio de animales. Estamos hablando de las ballenas y de todo eso, y el uso de la energía atómica, se está contaminando todo. ¿Qué podemos? Parece que el planeta reaccionara ante esto. ¿Qué podés decirnos? La humanidad está recibiendo también, antes hablamos de las enfermedades como un acontecimiento individual, que en realidad es universal, porque un ser enfrenta una enfermedad por la relación que mantuvo con todo el universo del que forma parte, no solo en términos absolutamente egoicos, ¿sí? O personales. Y lo que está ocurriendo en el planeta es un poco lo que ocurre en términos aparentemente individuales con los seres humanos, con las enfermedades, ¿no? Quiere decir, el planeta está enfermo de algún modo. ¿Por qué? Porque alteramos el orden natural. Entonces el planeta se vio obligado a comenzar una etapa de restablecimiento del orden y del equilibrio. Y esto implica realmente situaciones muy traumáticas para la mayoría, porque se tornan incomprensibles. De repente las alteraciones climáticas, de repente el descubrimiento de que el planeta está casi totalmente contaminado y que nos mantuvieron absolutamente engañados respecto al alcance que tenía la manipulación de todo lo que fuera bienes, insumos, ¿sí? Entonces, realmente la situación planetaria es una situación caótica que se va a desenvolver del mejor modo. Quiere decir, el planeta va a volver a equilibrarse después de una purificación, del mismo modo que un ser recobra la salud después de una enfermedad. Entonces, la contaminación nuclear, la contaminación por megaminería, la contaminación por sojización, ¿sí? La contaminación por el uso abusivo e indebido del agua en todos los sentidos, la contaminación psíquica del planeta, la contaminación que proviene del consumismo hipnótico, del cual la mayoría somos cómplices en este planeta, todo eso va a ser saneado, pero el costo de ese saneamiento va a ser un proceso tremendamente traumático desde el punto de vista de aquellos que quieren seguir confirmando el sistema, que confirman el sistema y que siguen apostando al sistema, ¿sí? Entonces este sistema y esta situación planetaria colapsó. Solamente que nos mantienen o quieren, algunos, ya estamos lúcidos respecto a eso, pero la mayoría siguen engañados, quieren mantenernos engañados. Todo esto colapsó. Esto está colapsado, no va a ir a ningún lado. La situación del planeta ya no responde a las expectativas, ni siquiera consumistas y extractivistas. De aquí a poco, si seguimos con este posicionamiento vampirista del planeta, vamos a notar y a pagar con sangre, sudor y lágrimas, en exceso, ¿sí? Haber estado tan dormidos y haber tenido tanto desamor para con la vida planetaria y la naturaleza misma, ¿sí? Una sola palabra, Daniel. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a la audiencia.